Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Nos despedimos de un trimestre más después de abordar el impresionante tema de la educación cristiana que, como ya vimos, va más allá de la asistencia a instituciones de enseñanza. La próxima lección analizará el escrito profético de Isaías bajo el título de Consolaos, pueblo mío, donde dejaremos los estudios temáticos como en los últimos trimestres y nos enfocaremos en una línea más exegética, es decir, más interpretativa del texto bíblico al centrarse de lleno en un libro. Pero ya tendremos tiempo para eso. Ahora dediquémonos a cerrar con broche de oro nuestra 13ª lección. ¿Te gustaría que buscáramos juntos la manera de presentar un repaso enriquecedor a unos alumnos con ansias de eternidad? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las páginas 152 a 155 mostrará la última reseña, comentario y aplicación a la vida de este trimestre bajo el título El sábado enseñaré. Si puedes leer también el libro comentario de la lección, te lo recomiendo altamente. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Ya conoces nuestra filosofía de introducir la lección. Aunque hay muchas buenas técnicas, hemos optado por hacer una pregunta abierta que, además de captar el interés en el repaso, también puede mostrar en visión panorámica la importancia práctica de la lección para cada alumno. Intenta con algo como lo siguiente. Si vivir es aprender, ¿cómo será la educación en un mundo caracterizado por la vida inmortal? Precisamente en esto reflexionaremos en el repaso de hoy. Y con esto en la mente de todos, pasa a la parte siguiente. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Una de las tentaciones de los maestros es querer hablar de todo lo que la lección mencionó. Sin embargo, esta es una misión imposible dada la realidad del tiempo de que disponemos para el repaso. Por eso es necesario conocer las necesidades espirituales de tus alumnos y escoger tan solo tres puntos que se ajusten al desarrollo del carácter de la mayoría de los miembros de tu clase. Estos son los que yo elegiría, de acuerdo a la realidad de mi entorno. En primer lugar, ¿qué es la eternidad? Tengo que decirte que uno de los temas que más me apasiona de las Escrituras tiene precisamente que ver con esto. Mucha gente considera que vivir eternamente equivale a sufrir eternamente. Pero esto es porque ignoran en qué consiste la oferta divina de la salvación dada mediante nuestro Señor Jesucristo. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, según el plan de Dios, la eternidad no involucra sufrimiento físico, emocional ni de ningún tipo. Es vivir sin el estigma de la muerte y del dolor. Invita a tu clase a leer Apocalipsis 21, 4 al 6 y anima a tus alumnos a conversar sobre las imágenes que vienen a la mente de cada uno con esta bella descripción. Permíteme leerla. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La eternidad no solo es no morir o no tener dolor. Cuando uno lee 1 Corintios 15, 51 al 55, puede deducir algunas otras cosas. Por ejemplo, cuando habla de los muertos justos que serán resucitados incorruptibles y de los vivos justos que seremos transformados para tener conjuntamente incorrupción e inmortalidad, podemos asumir que, si estamos ancianos o morimos en la vejez, la transformación eliminará el gen del envejecimiento, el desgaste físico y el deterioro. Eso significa que en la vida eterna no existirán la ancianidad, el decaimiento ni los achaques propios de ellos. Seremos una raza de gente vigorosa y joven. ¿No te parece emocionante el solo hecho de pensar en esto? Por otro lado, si acaso nacimos con un defecto físico o sufrimos accidentalmente la pérdida de algún órgano o parte del cuerpo, el paso a la eternidad remediará esa discapacidad. Eso me hace pensar en tantas personas que tuvieron que aprender a vivir así y que Dios les permitirá por fin llevar una vida igual a la de los demás. La inmortalidad será una existencia sin deficiencias de ningún tipo y con todas las capacidades que hayamos podido perder por la intrusión del pecado en este mundo. Finalmente, no puedo dejar pasar la oportunidad de leer mi cita favorita del conflicto de los siglos. Fue puesta en la lección del jueves y está extraída de las páginas 736 y 737 de ese bello libro. Mira cómo dice: y a medida que transcurran los años de la eternidad, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas con respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y las proezas asombrosas en el gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con devoción siempre más ferviente y con arrebatador gozo tocarán sus arpas de oro. Y miriadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Pero pasemos al siguiente punto. ¿Por qué enfocarse en la eternidad? Después de haber visto una pequeñísima vislumbre de lo que esta significa, necesitamos enfocarnos en el hecho de que ella es infinitamente más grande de nuestro periodo de vida mortal. Por lo tanto, dejar de considerarla y preocuparse solamente por lo efímero y pasajero de esta vida es una completa tontería. Con esto no quiero decir que no hay que pensar en lo que significa vivir el presente. Claro que hay que hacerlo. Lo que deseo resaltar es que la vida actual no puede impedirnos considerar la que nos espera con Cristo. Todas las culturas actuales y antiguas han estado preguntándose qué nos espera después de la muerte. La Biblia nos dice que entre ella y la resurrección tenemos un trecho de absoluta inconsciencia, pero no de total inexistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque no estemos vivos en ninguna manera posible, sí existe un registro de lo que fuimos, lo que de alguna forma nos hace existir, al menos en los anales de los libros celestiales. Sin embargo, cuando llegue la respectiva resurrección, me refiero a la primera para vida eterna o a la segunda para muerte eterna, todo toma un extremo. Después que la muerte pase y seamos resucitados, los que hayamos sido declarados herederos de la eternidad, jamás dejaremos de existir, mientras que los que hayan rechazado la oportunidad de la salvación compartirán la suerte de este planeta durante el periodo de pecado, en la manera en que lo dice Isaías 65, 17. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Del perdido ya no habrá más registro, ni su existencia vendrá a la mente de ninguna criatura. Será simplemente como si jamás hubiera nacido. Pensando en esto, ¿por qué no preocuparse de ser un ciudadano del reino eterno? Léale a tu clase Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Luego pregunta, ¿por qué, a pesar de la clara voluntad de Dios en nuestro favor, hay tanta indiferencia de parte de muchos sobre este tema? Abre la participación de la clase. Ahora permíteme compartirte algo muy personal, mi negocio con Dios. Desde jovencito siento una pasión enorme por la ciencia, principalmente la rama de la física. Sin embargo, un día tuve un llamado por parte de Dios a servirle y percibí que Él me planteó un trato en el que saldré ganando. El Señor me pidió dedicar todo el lapso de mi vida temporal a ganar almas, mientras que por su gracia, Él me permitirá pasar gran parte de la eternidad estudiando las leyes físicas del universo. ¿No es genial? Esto me lleva a plantear el siguiente punto: el aprendizaje en la eternidad. No hay tal cosa como que la vida en la Tierra Nueva es estar trepado eternamente en una nube tocando arpa. La Biblia no menciona nada de eso. Sí se nos describe una adoración viva y maravillosa en la que el arpa estará presente, pero eso no ocurrirá ininterrumpidamente. La Escritura, en lugar de nubes etéreas, nos habla de sitios tangibles, una ciudad enjollada que será nuestra habitación de mes en mes y de sábado en sábado cuando iremos a adorar, según Isaías 66:23. Pero también nos menciona en el capítulo 65 y versículo 21 que edificaremos casas y plantaremos viñas. Es decir, que la Tierra Nueva será un lugar en el que tendremos una casa hecha por Dios en la Nueva Jerusalén y además podremos construir otra con nuestras propias manos en el campo, donde no solo plantaremos, sino que realizaremos verdaderas obras de arte vivas, con cultivos que contribuirán a embellecer aún más este planeta. Ahora permíteme preguntarte algo. ¿Qué se hace cuando no tienes ningún tipo de dolor, presente, pasado o futuro? Cuando es posible tener tiempo para hacer tus más extraordinarios proyectos y cuando tus recursos son ilimitados. De eso se trata la eternidad, de materializar los planes más creativos, de aprender todo aquello que siempre quisimos, de descubrir cosas que ni siquiera teníamos la sospecha de que podían existir y de enamorarnos de nuevos ideales para llevarlos a cabo. La eternidad es maravillosa porque en un océano infinito de posibilidades, a medida que aprendemos cosas de las que no sabemos, surgen nuevos objetivos que a su vez nos enseñan más y nos despiertan eternamente nuevas curiosidades por explorar. Pero el aprendizaje eterno no será solo de lo físico o lo espiritual. Tendremos la oportunidad de conocer mejor a Dios y a nuestros semejantes humanos y angélicos para descubrir nuevas maneras de hacerlos felices. Otro tipo de aprendizaje será la bella materia de las relaciones que sobrepasa el de las realizaciones. Después de todo, de eso se trata la ley que nos resume el carácter de Dios en amor. Como lo enseñara el Señor Jesús, los dos grandes principios extraídos del Decálogo son cómo llevar una relación amorosa con Dios y cómo llevarla con el prójimo. Si existiera alguna competencia en la eternidad, será precisamente la de ver quién puede hacer más feliz a los demás. Por eso se nos dieron los 10 mandamientos. Y por tal razón, nosotros somos los que sostenemos su vigencia, no para argumentar que somos salvos por su observancia, sino para vivir aquí como se vive allá, haciendo felices a los demás como la más maravillosa muestra de nuestro amor. Pues bien, entre más conozcamos a alguien, más aprenderemos cómo llenar su vida de gozo. Por eso, en lugar de esperar a la venida de Cristo para hacer esto, podemos vivir ahora como si estuviéramos en la tierra nueva y disfrutando de la eternidad. Después de todo, el Señor dijo que el reino de los cielos ya se ha acercado. Lo único que debe ser diferente entre nuestra realidad hoy y la inmortal es lo que hay fuera de nosotros, no lo que nosotros somos desde ya en materia de carácter. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Y para llevar estos contenidos a la aplicación, invita a tus alumnos a dar soluciones a los siguientes escenarios con sus comentarios. Número 1. Si un niño de 5 años te preguntara qué significa la eternidad, ¿qué le responderías? Número 2. Tu mejor amigo te dice que para él lo único que importa es el presente, ya que la vida es muy corta y él ha decidido dedicarse a vivir el momento. ¿Cómo le ayudarías a reflexionar sobre el concepto de vida inmortal? Y finalmente, hagan una lista de las 10 primeras cosas que desearían aprender en la Tierra Nueva justo después del milenio. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Una buena tarea podría ser la siguiente. Cuéntale a un niño, un adulto y un anciano lo que significa para ti la promesa de la vida eterna. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La educación es una manera de vivir, no un curso de estudios obtenido de una institución. Por eso permanecerá siendo parte de nuestra vida por la eternidad. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Si acaso escuchas una voz celestial que pregunta, ¿a quién enviaré a compartir esperanza? Responde inmediatamente, yo iré, Señor, porque sé que vienes pronto. Nos vemos la próxima semana.